10:57 de minuto, estás en Panorama por Radio Panamericana 99.3 hasta las 12 del mediodía. Y nos llega una información desde el Suncho Huayco, Vialema C. Se viven momentos de tensión en a esta hora. Se encuentran las máquinas para avanzar con los cables de alta tensión, y valga la redundancia, avanzar con los cables de alta tensión que pasan por arriba de las casas. Esto que lleva tiempo en esta situación, con reclamos, con amparos presentados sin respuesta. Y la situación que preocupa en Vialema, en el Suncho Huayco, a esta hora estamos en comunicación telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Miski habla, ¿cómo andas? Hola Miski, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, para que nos cuentes qué es lo que está pasando a esta hora ya en el Suncho Huayco. No sabes. Más o menos a las 8 de la mañana, un vecino nos avisó de que en la ruta estaba un montón de policía con las empresas, con la máquina de las empresas. Nos fuimos acercando, todos los vecinos, somos como 20 acá. El comisario Flavio Moreno nos dice que hay una orden de fiscalía, los abogados llaman a fiscalía, no hay ninguna orden de fiscalía, no existe. Una especie de operario de la empresa, que en realidad eran de salud y que se fueron supuestamente ahora a descolgar ganchos del barrio, decían que ahora venía el abogado, y nosotros, porque el abogado nos pidió, le pedimos el número de expediente de esa supuesta orden de fiscalía, y nos traen un diario La Voz, donde habla sobre la obra esta de PEC, de la línea de alta tensión, y habla, entre otras cosas, al final, sobre el amparo ambiental que nosotros presentamos, que todavía sigue en discusión, porque si bien el Tribunal Superior de Justicia lo denegó, nosotros presentamos un recurso extraordinario, y ahora este tema está para que lo termine de resolver la Corte Suprema. Y sin embargo, la empresa está acá. Ahora hay unos 7-8 policías. Van dando vuelta motos y vehículos. Hay una gente que tiene unos pulobres que dicen DIP, que suponemos que son de fiscalía, pero me parece que no sabemos quiénes son. Y la empresa está acá, en la calle Próspero Molina, casi llegando a Ilía, en los postes, en el primero de los tres postes que nos plantaron el año que vinieron con infantería, que pusieron esos postes. Ahora están con la policía subiendo lo que serían los aros de cerámica que llevan los postes. Y bueno, estamos acá tratando de que venga algún representante legal de la empresa o algo, porque están actuando ilegalmente. Esta empresa no tiene permiso para seguir actuando. Bien, Miski, vos me decís que en este momento ya están colocando ese primer poste de alta tensión. O sea, el poste ya está puesto. Son unos postes que faltan los de antes y los de después. Sí, ellos vinieron y pusieron arriba es como toda una loma la calle, y vinieron arriba de la loma cuando vinieron con infantería hace 2 años y pusieron estos tres postes. Después, la orden esa no estaba bien, la fiscalía actuó mal, ¿entendés? Entonces los abogados lograron sacar, entonces la empresa no pudo volver más con infantería. Esos postes están puestos, faltan antes y faltan después colocar postes. Ahora lo que vinieron a hacer, porque buscan avanzar con la obra como sea, ahora vinieron a colgar unos ganchos de cerámica del poste, de uno de los postes, un poste que está cerca del tanque de agua. Me decís que ustedes pudieron tomar nota de los responsables que están actuando en el lugar, técnicos de la empresa y personal policial. No, es que no nos quieren dar un nombre. El único nombre que tenemos ahora es el comisario Flavio Moreno, que dice que hay una orden de fiscalía, pero que él no la tiene, que eso no se tiene que hacer, sabemos que eso no se hace. Y bueno, el abogado llamó y no, dice que no hay orden de fiscalía, y los abogados de la empresa no aparecen, no hay nadie de la municipalidad acá, son todos los empresarios, los empleados de PEC, los de ITEM, los de Estructura Sociedad Anónima, digamos, son las máquinas, los operarios, pero no hay más que uno de los representantes de la obra, que se llama Sattler, que no, es un pasazo, si viene, va, se saluda, se hace el rey. Cualquiera. Y estamos acá, mostrando que esta obra no tiene licencia social, y no los vamos a seguir avanzando porque lo que están haciendo es ilegal. Claro, no tiene licencia social, directamente es ilegal lo que están haciendo. Es ilegal desde el vamos, es ilegal desde la licencia ambiental que hicieron, que es ilegal, que no tienen licencia social. ¿entendés? Y después la corte, la contenciosa de Cruz del Eje nos denegó el amparo ambiental de manera ilegal, porque no se puede denegar un amparo ambiental. Y pasó lo mismo con el Tribunal Superior de Justicia. Y nos tuvieron mucho tiempo para el Tribunal Superior de Justicia para concedernos el recurso extraordinario. Y recién ahora esto está para tratar por la Corte Suprema de la Nación. Y ellos vienen a seguir avanzando. Y el caso no está resuelto todavía. Y ahí no tiene licencia social. Está más que clara la situación, Mishki, traten de sacar fotos y documentar toda la situación. Bueno, sí, estamos en eso. Gracias por difundir. Muchas gracias. Ahora, todas las personas que se quieran acercar, que estén sensibilizadas con la temática, que se acerquen, porque esto va para largo. No va a haber violencia, o sea, está la policía, pero nadie quiere enfrentarse a la policía. Nosotros queremos, esto es ilegal y sabemos que estamos defendiendo nuestro derecho a vivir en un ambiente sano. Te mando un abrazo, Mishki, muchas gracias. Un abrazo, gracias a vos. Esta es la situación que se vive a esta hora en Sunchahuayco. Ahí lo tienen, ¿no? El grado de atropello con el que se maneja esta gente, la empresa EPEC, el comisario de la policía, saben que el tema está judicializado, sin orden judicial, sin fiscalía. Acá podemos decir con seguridad que se está violando el Estado de Derecho. En esta provincia y en este departamento, las autoridades hacen y deshacen lo que quieren, pasa por encima de las leyes, por derechos consagrados, y todo esto va juntando, va juntando, va juntando.